Hoy día 15 de noviembre, ¿cuál es la demanda, cuál es el cartel que ustedes están llevando en esta marcha por la salud? Bueno, más que, yo creo que la salud es importante porque tenemos que ver toda la rebaja del presupuesto que hicieron y que no se considera para el próximo año tampoco en la salud. Una salud que está cada día más paupérrima, tanto así que en el hospital Van Buren cada día es peor la situación. Y no solamente en los hospitales, sino que también tenemos la situación con los per cápita de los consultorios. Ahora, pero también creemos que esto pasa por una nueva constitución. O sea, no vamos a resolver ningún problema de los que aquejan a la salud social como pueblo si no cambiamos la constitución. Y eso a través de una constitución, una asamblea constituyente. ¿Cuál es la organización que ustedes están representando? Yo soy presidenta del Consejo de Salud de Placilla, una organización con mucho trabajo antiguo, con mucha actividad, pero también tenemos un plus que es la unidad entre los trabajadores, los usuarios y los profesionales del consultorio. A eso tenemos que llegar, a la organización más fuerte y más poderosa para poder cambiar la situación de este país. Eso, que se le preste fondo por ahí, las mesas comunitarias de salud dicen que tienen que hacer todos los recursos para la salud pública y restarle a los privados. Por supuesto, eso es lo principal, terminar con el lucro de una vez por todas. O sea, no podemos seguir permitiendo que nuestros impuestos ayuden a promover la salud privada. O sea, y eso es lo que estamos haciendo hoy día. Muchísimas gracias, vecina, que esté bien.